culpables pagarán por un crimen, presos se irán. Y yo sé que pecaron al no creer en la palabra del único Hijo de Dios, Cristo Consolador. De la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Él vino a mí en prisión y con amor mi enojo calmó y dije, te entrego hoy mi corazón. Y aún indigno me dio su perdón y dije, Dios, Cristo, Consolador. De la prisión me liberó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices, deja ya de pecar. Gloria, gloria a Cristo, Él se entregó por mí. Su sacrificio en la cruz, el crimen que Él pagó por mí. ¿Qué castigo sufriste? Con dolor y humillación, mas tú pagaste el crimen por amor. Dios, Cristo, Consolador. De la prisión me libero y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Me dices deja ya de pecar. Me dices deja ya de pecar.